Estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Desfase Insomnio. Buenas noches con todos, con todas que se conectan esta hora de Desfase Insomnio a través de Radio Casa de la Cultura. Arrancamos una noche más de mucha música y mucha diversión. ¿Qué más, Camilo? Muy buenas noches, Esteban. ¿Cómo estás? Muy bien. Perdón, también a mi hermano que ya mismo viene. Ya mismito estaba en el tráfico ahí quiteño del lunes, pero ya mismo viene por estos rumbos, así que tranquilidad. Así. Vamos a tener algunas cositas, ¿no? Algunas cositas, ¿como cuáles? Cuéntame. Un especial extenso de los Misfits. Vamos a tener así algunas canciones de ellos, de esta banda, una banda legendaria del punk. Del horror punk, exactamente. Y no sé, o sea, vamos a poner algunas cancioncitas de los diferentes álbumes de esta banda, ¿no? De los Misfits. Sí, vamos a tener de hecho algo de todos los discos de estudio, porque además de discos de estudio tiene un montón como de singles y de discos en vivo y contribuciones que habían hecho y cosas así también. Sí, pero digamos, vamos a tener varias de las canciones de discos. Ya. O sea, en discos. Canción de discos en estudio, de sí. Los Misfits. Ya, bacán, de una. Nos vamos con eso. Y también nos vamos a ir un poco con... Ayer fueron los Grammy. No. Como preámbulo. No. Si la gente vio la premiación de los Grammy fue ayer. ¿Cuánto fueron? ¿56, 53? No recuerdo muy bien, pero fue 50 y algo. La 50 y algo sin... premiación de la que hace la Academia de Grabación y Música en Estados Unidos para ellos, a los que ellos entienden como las mejores grabaciones, a los mejores discos, a las mejores canciones del año 2003. Es medio flojón, ¿no? El disco de Daft Punk ganó como mejor disco. Ganó full cosas. Daft Punk y como colaboraciones. Y de hecho el tema del promocional de Get Lucky también ganó como... Exactamente, ganó muchas cosas. Y el performance de Get Lucky en la premiación fue increíble. Estaba Pharrell, estaba Stevie Wonder y un montón de gente más. Sí, la presentación fue brutal. Fue a lo bestia. Pero igual hay mucha gente que dice que más allá de 2-3 hits que tuvo este disco, lo demás no fue mucho. O sea... las ventas sí, porque al final de cuentas Get Lucky fue el tema más radiado del 2013. El tema que más escuchó en la radio del 2013 a nivel mundial fue Get Lucky. Discos de oro y de platino por todos lados. Imagínate esa movida. Entonces los manes se forraron en dinero, tienen el mejor álbum según los Grammys. Y ya, van a estar en sus vacaciones merecidas seguramente, disfrutando de toda la estatuilla, todos los Grammys que se ganaron anoche. Y a propósito de eso, ¿qué es lo que, cómo así traía de eso acá? Porque tenemos algunas cancioncitas de algunas personalidades, artistas, músicos que ganaron un Grammy, ganaron una estatuilla ayer. En la onda rock. Sí, en la onda un poco rock. Hay una canción que no es rock y de ahí una la onda un poco rock. Contigo nunca se sabe, Camilo. Pero siempre me sorpresa con lo que va a sonar. Pero entonces así nos vamos con la primera. A ver, espérate un ratito, voy a ver una cosita y ya regreso. Mientras tanto, seguimos en el programa contándoles que vamos a tener en la segunda parte del programa, después de que Camilo se haga feliz con los premios Grammy. Vamos a tener un especial de horror punk, sobre todo, y más bien dicho, enfocado solo en los Misfits. Vamos a recorrer toda la discografía, varios de los discos, y vamos a estar hablando mucho de los Misfits. Ya regresé. Ahora sí, ¿qué tienes? Y ahora sí tenemos dos. Ahora sí, ¿qué traes? Esta canción, se llama Celebration Day, que es una canción vieja de Led Zeppelin, pero esta canción da el nombre a un DVD que sacó Led Zeppelin en el 2007. Y bueno, fue una serie de conciertos que hicieron en el 2007, pero sacan el DVD en el 2013. Un poco conmemorando, celebrando la reunión nuevamente de los integrantes que todavía quedan de esta icónica banda, esta legendaria banda de rock inglesa. Y la cosa pero es... Pero preséntame, que, espérate, es que tengo que decir todo, pues loco. Y la cosa es que al final este disco, este DVD, podría decirse en vivo, ganó un Grammy a la mejor performance de rock. Y nos vamos con esta canción, Celebration Day, que es la canción del título del DVD que ganó este Grammy. Bye, Celebration Day, volvemos en Desfase Insomnio. Vamos ahí. Say

a qué cabeceo que se ha ocurrido aquí en este estudio. Ya, es que es una canción, y más que una canción, es un hecho histórico brutal lo que pasa en esta canción. O sea, esta canción ganó también como mejor canción de rock dentro de un documental o algo así. Era una nominación así que se generó en el Grammy. Que se inventaron para darle un premio a esta canción. Exacto, pero tenían que inventarse algo para darle un premio a este pedazo de canción que es una bestialidad. Esta canción se llama Cut Me Some Black y es parte de un documental que hace Dave Grohl que se llama, el documental se llama Sound City. Cuenta un poco la historia de un estudio de grabación famosísimo en Los Ángeles. Dice de un estudio de grabación. Exacto, dice la leyenda de un estudio de grabación en Los Ángeles, que fue el estudio que grabó la mayor parte de las leyendas del rock en los 70s y en los 80s, y también en parte de los 90s. Pero el estudio cierra, porque al final de cuentas como la industria ya de la grabación empieza a irse como para abajo, ya podías grabar en cualquier lado y ya no necesitabas tanta parafernalia para grabar. El avance tecnológico ya que con cosas mucho más pequeñas, mucho más sencillas podías generar cosas buenas. Exactamente. Se cierra y cierra toda la gente se queda sin trabajo. Y el estudio ya se acabó. Pero Dave Grohl se da cuenta de esto y compra la consola. La mítica consola que era la que grabó a todas estas bestiales bandas. Y el man decide hacer un documental sobre esto y grabar nuevamente a muchísimas de estas bandas, a muchísimas de estas personalidades de la música, del rock básicamente. Las graba nuevamente con esta monstruosa consola análoga que era una bestialidad, ¿cacho? Se junta gente, se junta Neil Young, se junta gente de Fleetwood Mac, se juntan los Queens of the Stone Age, la gente de Pixies, Rick Rubin ayudando en la producción, o sea, era hasta los pesos pesados y generan esta grabación. Y en base a esta grabación se genera también este documental que lo produce Dave Grohl. Y en la última parte del documental se juntan de forma así súper mística, brutal, hasta mágica, en la última canción, Dave Grohl en la batería, Chris Novoselic en el bajo y el último integrante de Nirvana que entró en el cerca cuando empezó a generar, cuando se produjo el unplugged de Nirvana. Uh-huh. Antes de que muera Cobain, estos tres, los integrantes de Nirvana, que podría decirse que era en la mitad y un poquito más de Nirvana, y en la voz Paul McCartney, y sacan esta canción, esta brutalidad de canción con McCartney. Ajá, exactamente, y sacan esta brutalidad de canción que se llama Cut Me Some Black, que es que ya no se puede pedir más para mí. Y sonó brutal. Sonó una bestia. Y todo este disco tiene cosas súper buenas. Tienen que escucharlo. O sea, bueno, además del documental, ya sacaron la grabación de este disco y este disco tiene cosas bestiales, exquisitas. Entonces, bonitas. Esto era lo que estábamos escuchando hace un pequeño momento. Exactamente, hace un pequeño momento. Y bueno, vámonos ahorita. Habían pocas cosas, habían como pocas nominaciones y pocos ganadores y que más o menos sacaban la cara por el rock en los Grammy ayer. Sí, como que no me la gocé tanto realmente. No, sí, o sea, pero al final de cuentas con mi año sí nos dimos cuenta que por lo menos el rock sí tiene muchísimo más peso en premiaciones estadounidenses que en las premiaciones latinas. Al final de cuentas los Grammy latinos sí premian otras cosas, o sea, premian otros ritmos musicales, pero aquí están sandunguea más, pues. Claro, aquí están sandunguea muchísimo más. De latinos diferentes, o sea, entonces ahí es... No, sí, pero en verdad que en los anglosajones del rock tiene más peso. Claro, tiene más pegue. O sea, y no le quita, al final de cuentas, aquí en Latinoamérica tenemos otro tinto sin casa, somos diferentes, pues si nos gusta también el sandungueo, el bailache y toda la movida. Pero también es chévere ver estas bandas de rock que se juntan y hacen cosas bien bacanas en estudio y también hacen cosas bien bacanas en vivo, como la última presentación de los Grammy, que no sé por qué los animales de las televisoras cortaron cuando estaban en media cortaron, presentación. La última, ¿no? Claro, que era una presentación pero bestial. Además, la más esperada de la noche, por eso la dejaron último. Claro. Yo pienso que sí, siempre las presentaciones más esperadas de la noche son las que se quedan al último, ¿no? Y fue Dave Grohl, la gente de Queens of Stone Age, Nine Inch Nails. Y el guitarrista de Fleetwood Mac, que también Fleetwood Mac ayudó un poco en la elaboración, en la producción de todo este disco y en la producción del documental que hablamos hace un poco, ¿no? Entonces, no, solamente eso, para un preambulito. Ah, y bueno, hablando de que como no encontramos muchas cosas de rock, nos metimos más a la alternativa, entonces vimos a los nominados y a los que ganaron como mejor banda alternativa y nos encontramos con este álbum, que es el tercer álbum de estudio lanzado por la banda de Vampire Weekend, que es una banda de rock alternativo, que se mueve más o menos, tiene diferentes estilos, pero es un... ¿Qué puede decirse? No sé, tendrían que escucharlo porque tiene... algunas veces piensas que es ska, pero también tiene algunos otros ritmos hasta como medio

count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's a one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Regresamos aquí en Desos Insomne, teniendo como cortina a la canción que ganó casi todo, y al grupo y a la banda y al disco que ganó casi todo en los Grammys que se celebraron ayer. El grande ganador de la noche, yo creo, fue esta banda, los Daft Punk, y damos la bienvenida a nuestro artista invitado. Hola muchachos, de nuevo llegué tarde, el segundo robot de Daft Punk. El tercer robot de Daft Punk. Un saludo al Cyborg también, el Batán. Hablando de robots. Estoy muy feliz de robots. Esos par de robots. Pero bueno, igual lo que Camilo estaba mencionando, los grandes ganadores de la noche ayer fueron Daft Punk y Farrell también, ¿no? Porque como tenemos aquí la lista más o menos completa de los ganadores, y Daft Punk gana muchas cosas, ¿no? Como el sí, danos el resumen de la premiación de los Emmy, de los Grammy. O sea, voy a decir solo lo que ganó Daft Punk porque son muchos premios, ¿no? Y ahí sí, no vamos a ir de largo. Entonces, pero ¿qué ganó Daft Punk? Daft Punk ganó el álbum del año con Random Access Memories, que es el disco, el último disco de Daft Punk. También ganó la grabación del año con Get Lucky. Esto que estamos oyendo de fondo. Esto que estamos oyendo de fondo. También ganó el mejor performance pop de un dúo o grupo, que es Get Lucky con Daft Punk y Pharrell, ¿no? Uh-huh. Igual ganó el productor del año, ¿no? Clásico Pharrell Williams, que es también la persona que colabora con Daft Punk en unas tres canciones, creo, del disco, ¿no? Bueno, está loquito, ¿no? O sea, saca unas cosas súper focas y todo lo que saca es un éxito o tiene una calidad bestial. O se acerca. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Tenemos la mejor ingeniería en un álbum, ganó Daft Punk también. Y bueno, eso es todo, ¿no? Pero ya son seis premios los que les nombré. Y un poco para decir, lo único que no ganó, las cosas fuertes o los premios grandes que no ganó Daft Punk, fue un poco la canción que escuchamos antes, que es de esta banda, bueno, esta chica neozelandesa que se llama Lord. La canción se llamaba Royals, y ella ganó como mejor canción del año en los Grammy. Y fue más o menos una sorpresa porque estaba Get Lucky, estaban otras canciones, estaba Jay-Z y otros más que estaban ahí detrás de ese premio, pero lo ganó ella. Mejor performance de solista pop también ganó. Con la misma canción Royals. Ajá, de un disco que para según la gente que lo ha escuchado dicen que es un discazo este disco de ella. Es un disco pop. Tiene cosas de electrónico, piensan que es una bestia el disco, que toca escucharlo. Se llama Pure Heroin. Tienen que escuchar eso, María. Y en la parte del rock, el pop un poco más pesado y el rock, también había premios. Ganó como mejor performance de metal Black Sabbath igual. Y tenemos ese tema. Tenemos ese tema. Mejor performance de rock, Radioactive de Imagine Dragons. Sí. Esa banda sí no cacho para nada. Imagine Dragons, nada, una banda medio fea. No, fresca nomás. Ajá, a mí me gusta mucho, para ser sincero. Sí. Pero eso más o menos es la parte rockero. Pero ¿no? Black Sabbath se llevó el premio y justo por eso también trajimos un tema largo, así que pónganse a escucharlo. Ajá, de un disco que tiene variopintos, como dicen. O sea, tiene cosas buenas, tiene cosas bien malas, según lo que... Yo no he escuchado como todo el disco. Plátano mosqueado, dices vos. Exacto, es como en este disco de Black Sabbath, como plátano mosqueado. Pero veamos, esta canción es buena, aunque tiene muchísimos minutos, pero y esta fue la canción mega, ¿no? Muchísimos minutos. Pues 8 minutos son bastantes para una canción, pues loco. No son 8, son como 5, no, sí, 8. 8 minutos. 8 minutos. Vamos, 50, casi 9, pero vamos con tiempo igual. Pónganse cómodos, relájense y escuchen este tema. Mientras nosotros hablamos de negocios aquí adentro. Nosotros vamos con Black Sabbath. God, exacto, Dios está muerto. Cheers. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan Subterra, Ecos de América, homenaje a los mártires del radicalismo. Martes 28 de enero a las 19:30. Retira tus pases en la Metrodanza Casa de la Cultura o en el Ballet Ecuatoriano de Cámara Manuel Abascal 653 y Gaspar de Villarroel en Quito. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Estamos de regreso en Desfase Insomne. Hello, hello. Antes de irnos al corte, estábamos escuchando a los Black Sabbath. Ese gran tema. Los Blackie Sabbath. Los Blackie Sabbath. Ajá. Y ahorita ya nos vamos con el otro especial, ¿le parece? Ya el especial de la noche. Ahora sí trajimos bastante información, bastante música. Tenemos bastantes cosas que decir a propósito de este especial que tenemos preparado de los Misfits. Otra banda que no habíamos, la que no le habíamos dado tiempo aquí en Desfase Insomnio. Nunca pusimos un especial de los Misfits. Durante todos los años, ¿no? Desfase de... De los dos, del programa, del programa se tenía antes y ahora desfase. Nunca le habíamos dado tiempo. 5 años al aire y no hemos hecho un programa. Una triste. No, canciones de Misfits tal vez, pero un especial nunca. Especial de Misfits, no, nunca. Así que hoy le vamos a dedicar más de una hora a los Misfits. Así que agárrense fuerte porque se viene. Agárrense de las manos. Agárrense de las manos para bailar un poco de horror punk. Exactamente. Entonces, a ver, pero vamos, ¿qué, vamos con una canción o vamos con información? Arranquemos con música, ya que es un especial musical. De entonces uno. Hagámoslo respetar así. Vamos con música. Perfecto, vamos a escuchar el primer tema del primer disco de estudio de los Misfits que se llama Static Age. Y el tema se llama igual, Static Age. Y regresamos para conversar un poco de los Misfits. Vaya, y... We'll be right back. regresamos aquí en Despacio Insomne con las dos primeras canciones de este super hiper duper especial de los Misfits. Sí, esto es algo del primer disco en estudio, Static Age, cuando todavía estaba Glenn Danzig, fundador de los Misfits. Uh-huh. Cuando es la, o sea, la alineación primera y el gran Glenn Danzig ahí. Para, bueno, sí, para hablar un poco de los Misfits, igual para que cachen, es un grupo musical de horror punk, creo que son los creadores del horror punk y el hardcore punk, formado en 1977 en la ciudad de Lodi, Nueva Jersey, Estados Unidos. Liderado originalmente por el cantante Glenn Danzig y el bajista Jerry Only. La banda está enlazada al hardcore y además está estrechamente relacionada por géneros como el punk rock y el rock and roll. Le tienen ahí un montón de afinidad con el público de heavy metal. Además hay algunos discos, hay algunas cosas que vamos a oír que tienen bastantes parecidos con el heavy metal. Además, sus letras y su actitud son diferentes a los que tenían los grupos de punk del momento. Súper diferentes, porque los grupos de punk eran grupos que mantenían más bien como una influencia llevada hacia lo político. O sea, eran grupos que en sus líricas, básicamente, y en su posición, uh-huh. y hasta en su estética, tenían un posicionamiento político súper fuerte. Entra Misfits y rompe un poco con eso y se mete ya más bien a la cuestión del horror. Se mete al horror con la estética, las composiciones y las letras, como que se sale de lo que se venía haciendo en el punk. Ajá, influenciado un poco por gente, yo creo, ¿no? Me parece que influenciado por gente que también hacía este tipo de cosas antes y en esa misma época, un poco más anteriores, como Alice Cooper y cosas así, ¿no? Que incluso tiene colaboraciones, o por ejemplo Metallica ha ayudado a unir a los públicos de estas diferentes corrientes musicales y se han hecho versiones mutuamente con los Misfits. Uh-huh. Metallica, han habido colaboraciones de ese tipo de cosas, y a pesar de que el grupo se separó en el 83, uh-huh. Jerry Only reunió a otros músicos para reformar la banda, pero ya sin el vocalista y fundador Glenn Danzig. Que después Glenn Danzig hace su proyecto en solista, bueno, pero ya con la banda que se llama Danzig. Claro, pero bueno, digamos, lo que vimos al comienzo era el primer disco de estudio que se llamaba Static Age. Static Age. Esto es un álbum grabado en 1978, pero aquí según Leo fue lanzado en su totalidad en 1997. Ya. O sea, 19 años después en su totalidad. Seguramente sacaron este álbum, lo sacaron con algunos lados B y algunas cosas que nunca llegaron a... Me imagino que sí. A editarse ni a salir al público, ¿no? Pues sí, justamente eso. Sí, eso fue exactamente. Aquí está, mira, en 1997 se emitió el box set en el cual se incluyeron todas las canciones de la banda, incluyendo las de las sesiones de Static Age, exceptuando solamente las del álbum Walk Among Us. Finalmente, un año más tarde, se compilaron todos los temas grabados en dicha sesión para lanzarlos al mercado en un CD que incluía el tema In the Doorway, no emitido anteriormente por la falta de dinero para mezclarlo. Entonces más o menos fue así, pues había canciones que se habían quedado en el olvido por falta de dinero, por otro tipo de cosas, pues las volvieron a unir en un compilado que salió después de 19 años. Pero de ahí en general tienen así como un montón de sencillos y EPs, o sea, lo bestia. Pero lo que vamos a escuchar así hoy en el programa es parte de como de los 8 proyectos de los discos en estudio. Ya, los discos solo en estudio. Nos ¿Y de ahí con qué nos vamos? Vamos con otros dos temitas, yo creo. Vamos con otros dos temas, que es del segundo álbum, que se llama Walk Among Us. Este álbum, yo creo que canciones de este álbum y más algunas otras canciones mezcladas de otro álbum, fue mi primer cassette. Creo que mi primer cassette que tuve, pero grabado, no el primer cassette comprado, sino que grabé. Grabaste en vivo, o sea, y pueden hacer cálculos de cuántos años tiene Camilo. No, pero es que era niño. En vivo, ¿no? Un guapo pendejo de cuántos años tendría, unos 11 años, algo así. Ya. Un poco más. Y ahí grabé ese cassette. En serio, ¿cómo hace, loco? Es que igual la música llegaba medio atrasada aquí en Ecuador, pues, loco. Sí. No, es verdad. Pero bueno, vamos con estos dos temas. El primer tema se llama I Turn Into a Martian, que es como, digamos, aquí, o sea, como que lo hicieron famosos los dos minutos. Que reversión, cover, exacto, la reversión. Reversionada no solamente por dos minutos aquí en Latinoamérica, sino el grupo Molotov hizo también una reversión de esta canción. Gracias, de Misfits, pero cumbiera. O sea, tiene cosas medio extrañas esa canción. O sea, no se parece nada a lo que vamos a escuchar de Misfits. Pero a mí no me gusta. A mí me gusta muchísimo más la reversión de dos minutos. Y muchísimo más la original. La original. Claro, entonces vamos a oír dos temas de este Walk Among Us, que es su segundo disco lanzado en 1982. Y vamos a escuchar este I Turn Into a Martian. Y el segundo tema que vamos a escuchar se llama Skulls. Vaya ahí. We'll be right back. estamos aquí en Estás Insomne, en el mega especial de los Misfits. Un montón de música tenemos de estos chamos. De estos chamacos. De estos chamacos que ya son viejos, viejos. Ya pueden saber la edad de mi ñaña también por eso, por esa expresión. Son claro, chamos. Dice que grabaron el estreno del primer disco de Misfits. Dice chamos. Chamos Misfits, chamo Glenn. Chamo Glenn. Saquen sus conclusiones. Entonces sigamos muchachos. Bueno, sigamos, de verán. Misfits ha sido considerado a lo largo de los últimos 30 años como una de las bandas más importantes del movimiento punk contemporáneo. Toma. Siendo uno de los integrantes de la primera ola y género y difusores del mismo. Además crearon una variante llamada el horror punk, como lo habíamos dicho, que se ha desarrollado a lo largo de las dos últimas décadas. Toma. Igual, aquí tengo un poco de información que habla acerca del logo, que el logo de la banda surge de un personaje de una serie televisiva de los 60s que se llamaba The Crimson Ghost. Es por eso que en el video de Number of the Beast de Iron Maiden aparece la imagen por lo que en realidad dan homenaje a dicho personaje de la serie. Claro, no es que Iron Maiden da un homenaje a Misfits, sino los dos hacen homenaje al mismo logo. Y además que Iron Maiden cuando pues, sacó su logo y todavía Misfits estaba como intentando nacer todavía. Sí, en pañales. Estaba en pañales. Claro que sí, pues. De hecho, además, bueno, esta banda ha tenido durante toda su carrera, que es larguísima, ha pasado por dos etapas y claramente marcadas, definidas. La primera es cuando estaba Glenn Danzig hasta 1983. El último disco en el que participó justamente Danzig es el EP de 1984 que se llamó Die Die My Darling. Y la segunda etapa, que ya a partir del 95, porque en el 83 hay como un frenazo, o sea, la banda se separa y después regresan en el 95, primero con el vocalista Michael Graves, y luego ya incorporaron a tres integrantes de los principales grupos de punk rock de la primera ola, que eran Marquín Ramón de Ramones en la batería, Descadena de Black Flag, y en la guitarra Jerry Only como vocalista y bajista, y que es el único que ha tocado en todos los álbumes del grupo. Qué brutal. Jerry Only es el que estaba ahí. Vámonos con musiquilla. Hablemos un poco también del disco, igual. ¿Qué temas eran los que habíamos escuchado de Walk Among Us? Habíamos escuchado el I Turn Into. Todo reconvertido en marciano. Y de ahí Skulls. Y pero si es que no sobra tiempo, tenemos más canciones de cada disco. Claro. Ajá. Este disco fue el segundo lanzamiento de los Misfits y fue el primer EP de ellos. Ajá. Fue promocionado por Ruby Records, grabado y promocionado por Ruby Records y Slash Records en marzo de 1982. El álbum fue el producto de las grabaciones hechas en enero de 1982 en Quartet en Los Ángeles, California, donde Glenn Danzig para la mayor parte de este editó temas previamente grabados agregándoles guitarras adicionales. La mayor parte de estos temas fueron originalmente grabados en distintas sesiones a principios de 1981 y eso es más o menos lo que hay de información de este álbum, ¿no? El segundo álbum de estudio de los Misfits. Ya vamos con música del tercer álbum, ¿les parece? El tercer álbum se llama Earth AD. Ajá. Y también se llama, o sea, tiene dos nombres, claro. ¿Pero les parece si hablamos del álbum después poner estas dos canciones? Dale, pero digamos el nombre, también se llama Wolf's Blood. Exactamente. Sangre de lobos. Ajá. Y también nos vamos con la clásica Die Die Die My Darling. Bye. Okay, vámonos con eso y seguimos aquí en Desfase en el especial de los Misfits. Sí. We'll be right back. emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Hagamos algo diferente este fin de semana. ¿Algo diferente? ¿Algo chévere? Sí, algo mágico. No, la magia no existe. La magia está dentro de ti y de mí. ¿Me muestras? Claro, llévame al teatro. ¿Al teatro? Sí, Magia en Tacones está de temporada. Mujeres haciendo magia. Ajá, en la Asociación Humboldt, del 23 de enero al 8 de febrero, jueves, viernes y sábados, 20 horas. Magia en Tacones. Ilusionismo con altura. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuencialternativaradio.com. Seguimos en Desfase Insomne en esta noche de especial de los Misfits. Estamos recorriendo su discografía, hemos escuchado ya de sus tres primeros álbumes, dos temas de cada uno, y ahorita sí llegó el momento de la ruptura. Y después de este tema, de este álbum de Earth ID, ¿era? Sí, Earth ID. Que fue grabado en 1983, hubo muchas diferencias entre Glenn Danzig y los otros integrantes de la banda, que era Jerry Only, su hermano, que tiene un nombre, Dobby Wolf, von Frankenstein. Hubo esta ruptura entre ellos dos, decidió abandonar la banda Glenn Danzig, y los dos hermanos, Jerry Only y su hermano, que ya lo dije antes, fueron los encargados de la llamada resurrección de Misfits, que es la segunda etapa, que comenzó a idearse ya a finales de los 80, pero que debido a problemas legales con Danzig no se concretó hasta 1995, con un nuevo vocalista, que era Michael Graves, y en la batería Dr. Chod. Sin embargo, esta etapa solo duró 6 años, hasta que en el año 2001 nuevas diferencias surgieron entre los integrantes de la banda, generando la salida de Graves, que era el vocalista, y igual el baterista, que era Dr. Chod. Ahí es cuando Only agarra ya también las vocales, ¿no? Ajá, ahí es cuando empieza a cantar él también, el bajista. Y ahí sacan American Psycho. Y ahí sacan el álbum American Psycho. Claro que es uno de los legendarios discos. No sé, a mí es como que más me gusta. Lo que estábamos hablando un poco en fuera del aire es que es el disco más trabajado. O sea, sin necesidad de decir que es el mejor disco, bueno. Sí, o sea, bueno, son gustos, ¿no? Pero, son gustos y gustos, pero sin necesidad de decir que es el mejor disco, mucha gente sí le gusta más que los anteriores discos este disco. Se siente más, no sé si trabajo, pero sí como más compacta la banda, se aceleran un poco. Exacto, es como que dejan un poco lo que estaban haciendo, que era un poco más llevado hacia el old school, cosas más un poco más menos aceleradas, y cuando entra American Psycho empieza a notarse un poco ya la imprenta hardcoreera, para mí, o sea, la imprenta del punk hardcore. O sea, más, digamos, más tiene coros de punk rock, no sé. También, pero es más acelerado. O sea, sí, si tú piensas todo el American Psycho es más acelerado. Y sí, es buen disco, a mí me gusta full también. Es una bestia de disco. Sí, sí, sí, es un buen disco. Tiene 18 temas, además. O sea, en realidad tiene 16. El 17avo es una pista oculta. Y el 18 es un bonus track. Que está solo en la versión del disco en vinilo. Vaya, de vinilo. Vaya. Pues vamos con los dos temas del American Psycho, ¿sí o qué? ¿Sí? Dos temas que les trajimos, justamente uno de ellos se llama American Psycho. Y ah, el otro es que le da el nombre al disco. Le da el nombre al disco, ajá. Y el segundo se llama This Island Earth. Entonces nos vamos con esas dos cancioncitas de Misfits y regresamos en Despacio. We'll be right back. Dancing a los años, a los Misfits. En esta, ahorita es la era post-dancing, es que es lo que iba a decir. Este disco que vamos a escuchar, este ahorita que escuchamos del American Psycho, es el primer disco de la era post-dancing. Y ya nos saca sin Chamo Glenn. Sí, el Chamo Glenn, claro. Chamo Glenn en 1995. El 97. Chamo Dengue. Chamo Dengue Dancing. Pero ahorita viene Famous Monsters, que es el segundo disco de la era post-dancing y que es realmente el quinto disco de la banda. Es el segundo de esta reunificación. Y el último álbum con Michael Graves, que era el vocalista, ¿no? Uh-huh. El American Psycho. Pues este man graba dos discos y después en el 2000 se retira. Uh-huh. Entonces es un nuevo álbum que nació en el 99 y es justo lo que decía, el segundo de la era post-dancing. Y el último con el nuevo vocalista Michael Graves, que dejó la banda en el 2000. Más o menos el título del álbum es una alusión a los monstruos de terror de la famosa revista de Filmland. La canción Scream se convirtió en un video musical dirigido por George Romero. Eso más o menos está de más o menos de información de este disco, ¿no? Es la canción más conocida desde este álbum, Scream. Sí, que también hay una como, no sé si es una reversión o la vuelven a grabar para el siguiente disco que se llama Cats from the Crypt. Está en este disco y está en el está en los dos, discos, ajá. Entonces bueno, vamos a hablar de esa canción de Scream en el siguiente álbum. Pero en este disco que salió en el 99 lo catalogan ya un poco raro ahí como horror punk, heavy metal y hardcore punk. Heavy metal es lo que tú decías, que ya con estos discos ya suena un poco más metalería. Era dancing ya. Bueno, no, el American Psycho suena más, a mí me parece que suena más hardcore. Más hardcore, sí. Pero este disco, sí, tienes toda la razón, tiene ya unas cosas de heavy metal. Y aquí participaron en este disco Jerry Only en el bajo, Michael Graves en los vocales, Doug Wolfgang von Frankenstein bien en la guitarra y Dr. Chad en la batería. Dr. Chad también creo que es el último álbum de Dr. Chad. Ya de ahí creo que desaparece. No le traen mucha bola al Dr. Chad. No, realmente no. Un poco más a Michael Graves. Pero también decimos. Dr. Chad. No, sí, no mueve, ¿no? Entonces vamos con dos temas del Famous Monster. ¿Qué tienen ahí? Trajimos Famous dos temas. El primero se llama Die Monster Die. Muere, monstruo, muere. Muere gusano, muere. Monstruo. Ah, ya. Y el segundo tema se llama Elena. Ya. Entonces, vamos con esos dos temas. Bueno, Elena también vuelve a aparecer en el siguiente disco. Ya hay una reversión, porque hay una... ¿Qué les pasa? Creo que fue un error. Era cuestión creativa ya. Los manes no tenían más que poner, tuve que poner en el siguiente disco. Hay que repetirlo. De hecho, no, en este mismo disco, la canción número 21, porque tiene 21 canciones este disco. Es que tiene un montón de canciones. Claro, o sea, tiene 17 normales. De ahí, la 18 es un tema instrumental. En el 19, 20 y 21 son bonus. Yeah. Y Elena 2 es el último track de los bonus. Entonces vámonos con Elena 1 y con Die Monster Die. Vaya, muere, vamos, monstruo muere. Y Elena. Regresamos en después. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die regresamos aquí en Desfase Insomne con... Ya vamos más de la mitad del especial de Misfits, ¿no? Sí, vamos más de la mitad, yo creo. O sea, no, todavía nos quedan canciones así. Todavía sí, nos quedan algunas todavía. Nos quedan... En estudio nos quedan tres álbumes, exactamente. Exactamente. Ahí tenemos los bonus ahí, bonus de Desfase. Ajá. Sí, entonces, o sea, si sobra tiempito, ahí ponemos algunos bonus tracks de los Misfits. Por acá un saludo a la Carolina Mosquera. No sabemos todavía si está aquí en Quito, o si está en Cuenca, o si está en Guayaquil. Que se comunica, nosotros a ver dónde mismo está. Al Sancho también primo Mosquera. Un saludazo al Sancho y al Germán Navarrete, que también. Germán Navarrete, que nos está escuchando. La Ale y la Antonella también nos están escuchando. Ah, una vez, la Ale y la Antonella también. Y la Fran nos está vigilando desde. Y la Fran nos está vigilando desde la sala contigua. Desde la sala contigua, con los ojos bien abiertos. Exactamente. Esta es. ¿En qué? A ver, ¿en qué? Ah, ya las quedamos. Ahí también, Fay. Los controles siempre, Daniela colitando ahí. Cabeceando durazo con estos temas de. Esa es. De los Misfits. Y bueno, lo que vimos hace un rato era del Famous Monsters. Grabado en 1999. ¿Sí? Sí. Ese mismo. Ese mismo estamos hablando. No, y después ya viene el tercer disco post-Blend Dancing. O sea, todo. La salida de Dancing marcó. Aquí también hay nuevas diferencias. O sea, como les decíamos, en el 2001 ya hubo un nuevo choque entre los integrantes. ¿Qué choque sería? El choque, y sale el Dr. Chad, como les dijimos, y Michelle Graves también. Y luego Doyle. Entonces, aquí entra a tocar la batería el colombiano Robo, que era conocido por grabar los primeros dos álbumes. Ya. Los primeros dos álbumes de Misfits. Ah, ya. El man grabó los dos primeros álbumes de Misfits. Claro, del 82 y el del 83. No sé cuáles son, es que estoy medio perdido. ¿Cuáles son los del 82? Y me bote la. Para que no leas. A ver si te acuerdas. El Static Gage y Walk Among Us. Claro, hecho que me toma la lección. No me quiere tapar el papel. En el 82 y el 83. Claro, el 82 Static Gage y en el 83 Walk Among Us. Entonces es. Y vuelve Robo. Ya en el 2007 la banda celebró sus. El 30 aniversario con una serie de recitales por Europa, Asia, Canadá y México y los Estados Unidos, incluyendo la Antártida y Cerro Sombrero. Toma. Una pregunta, ¿se acuerda? Yo no me acuerdo, pero una pregunta, ¿cuánto tocó? ¿En qué año tocó Misfits acá? 2010. Pero ya vienen con una alineación distinta, súper distinta a lo que fue originalmente los Misfits, pero tocando cosas de toda la trayectoria de la banda. Y ahorita que estamos como recorriendo la trayectoria justo discográfica del grupo, en 2001 sale este disco, no fue muy conocido ni muy difundido, uh-huh. Se llama Cats from the Crypt, sí, y en realidad es un álbum recopilatorio de demos y covers, que lanzaron en el 2001, tiene 17 temas, uno de ellos, el último, es grabado en vivo, Rise Above, y aquí ya cambian full, o sea, más o menos. Aquí está Michael Graves en la voz, Jerry Only en el bajo, uh-huh. Y voz, o sea, y el man empieza a agarrar los coros, ¿sí? Ya. Queriendo ya tomar protagonismo de la cosa. Graves, después de grabar este álbum, es que se va entonces, ¿no? O sea, es como que el man se va, pero como este es un álbum de recopilatorios, tampoco es, o sea, son temas que ya estaban grabados. Ya. Y de covers. Entonces, estaba Jerry Only en el bajo y voz, uh-huh. Doyle Frankenstein en la guitarra. Y Dr. Chad en la batería. Pero además grabó John Cafiero la voz en el tema número 9, o sea, en I Wanna Be a New Year Ranger. Uh-huh. Además está Def Cadena en la guitarra en la 17, que es Rise Above, que es en vivo. Y Robo en la batería en el Rise Above también, este tema en vivo. Ya. Entonces bueno. Son algunos. Por eso te decía que en ese disco, como que se recogen también de los discos anteriores. Recogen un montón de canciones. No un montón, pero algunas canciones de discos anteriores y las vuelven a cantar. Y el sello discográfico ya es Roadrunner Records. Ya es otro modelo. Vámonos con musiquita. Vamos, entonces vamos con dos temas de este Cats from the Crypt. Y el primero se llama No More Moments. Y en el segundo se llama Scream, que fue el clásico del anterior disco. Vamos con estas dos canciones de Misfits y regresamos en Desfase Insomne. We'll be right back.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Volvemos en Despacio Insomnia, estamos en este especial de los Misfits, recorriendo toda su música, su vasta discografía. Su vasta discografía, hemos puesto solo dos temas de cada disco porque son un montón. Y los mejores comentarios que hemos recibido en las redes sociales son de la fase de Dance, de Glenn Danzig. Sí. Es como que, además la fase nostálgica, o sea, como que realmente claro. Sancho está conmovido por este especial. Llegamos además al calamos hondo en los calamos huesos. Hondo en los huesos de Sancho. Exactamente. Pero de ahí lo post hace, digamos que a mí me gustó hasta el American Psycho, o sea, el primero, de ahí los otros eran un poco extraños, ya lo tenían, pero tampoco. O sea, no puede uno desmerecer todo el trabajo de esta bandota. Siguen siendo los Misfits. Los Misfits. ¿Y ahora con qué nos vamos? ¿Con qué disco? ¿Qué nos falta? Proyecto 1950, creo. Uh-huh. Sí, Proyecto 1950 es lo que se viene ahora, que en realidad no es como un disco de música de la banda, sino que más bien son varios covers justamente recordando 1950, recordando la época de los 50. Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, tenemos un tema que sí lo vamos a poner, que se llama This Magic Moment de Lou Reed. A propósito, mira tú. Ahora que está de moda Lou Reed. Ah, mira tú. Pero también tiene como, digamos, un tema de Elvis Presley, otro tema de Jerry Lee Lewis. O sea, es como que vuelven a los 50s y hacen como sus versiones. Que era como los 50s, que fue como una fase, una época en la música que retomó muchas cosas del rockabilly, de este rock and roll, que fueron cosas que influenciaron muchísimo a las bandas de punk. A ciertas bandas de punk, no digo a todas, pero ciertas bandas de punk que se metieron con el horror o que hacían cosas como Street Cats o cosas así que... Sí, y el rockabilly fue influenciado por los 50, o sea... Exacto, y el rockabilly de los 50 que influenció mucho a todas estas bandas. Pero este disco es sacado en julio del 2004, ¿no? Uh-huh. Y también se puede decir que es el debut de Jerry Only como vocalista de los Misfits. Y también este álbum fue el que tuvo mayores cifras de venta, ¿no? ¿Ah, sí? El grupo, ja. Después ¿en serio? Más cifras de ventaja. ¿Focas? Y es un disco de 10 temas, todos covers, interpretados o compuestos originalmente por Del Shannon, Bobby Darin, Polanka, Jerry Lewis, Elvis Presley, entre otros. Es chistoso porque tienes gente como Polanka, que son artistas que no tienen nada que ver ni siquiera con el rockabilly de que estamos hablando, sino con Polanka era un tipo que hacía baladas, cacho, y cosas así. Entonces, sí, más bien, pero igual chistoso, interesante ver que al final de cuentas Misfits recoge de un montón de cosas para sacar este disco, ¿no? Pero recoge en el 2004. Dos décadas. En el 2004 recoge como temas relevantes en esas dos décadas, ¿no? Del 50 y de los 60. Entonces, de este disco les trajimos el tema que es el primer disco, el primer tema del disco Project 1950, que se llama This Magic Moment de Lou Reed. Y también les trajimos Great Balls on Fire. Vaya ahí. Pues vamos con eso, vamos con This Magic Moment y Great Balls of Fire, interpretado por los Misfits. Vaya, suerte. We'll be right back. volvemos, ya casi nos vamos acercando al final del programa de esta noche. Nos hemos dedicado un montón a los Misfits. Pero qué bueno. Un montón de discos de música. Y sí, nos hemos divertido, ¿no? Sí, es que estuvo buenazo el especial. Sí, recordamos ahí canciones viejas de los Misfits, cosas que no había escuchado también de los Misfits. Y todo bueno, generé toda una bestia. Y bueno, hemos dado vueltas por los 8 discos de estudio. Bueno, uh-huh. Uno de ellos es son recopilatorios y covers, y otro es como covers de los años 50. Pero ahorita ya es el momento de llegar a ese disco que se llama The Devil's Reign. Ya. Que fue sacado en octubre del 2011, o sea, es el último. Y también ha sido catalogado como horror punk, heavy metal y hardcore punk. Es un poco la onda en la que se han ido metiendo en la era post-dance. Sí, con algunas cosas diferentes, pero siempre como con ese mismo estilo al final. El horror punk de aquí no cambia, ¿no? Al final, desde que comienza hasta ahora. Pero sí es como que se dan un pare la banda. Por ejemplo, el Project 1950 sale en el 2004. Y este disco de Devil's Reign ya sale en el 2011. Ya sale en el 2011, claro. Cuesta algunos años. Pero si se dan cuenta, o sea, lo que yo decía es como que la línea del horror punk nunca cambia y su estética tampoco cambia. Hace poco estábamos viendo un video de una presentación en vivo anterior, de los Misfits. Del anterior año. Allá, ¿cómo se llama ese programa? Mexicano. Las sesiones con... Sesiones con Franco. Sí. Con Franco De Vita. Sesiones con Franco De Vita. No, pero es que ya, pero sí, cacho. Las sesiones, ese ciclo de sesiones que son buenazas de la televisión mexicana. No sé qué canal es, pero creo que tal vez más solamente son online y pasan en un canal de cable, Sony o algo así. Y ahí hay un montón de bandas que presentan y esa vez se presentó Misfits. Siguen con la misma estética, o sea, es la misma estética horror, las casas grandes, las caras pintadas de blanco y negro y la vestimenta, sí, horror. Entonces no cambian, o sea, siguen como todavía fieles al estilo con el que nacieron y que hicieron famosos. Y siguen como con él, o sea, son otros integrantes. Ahora en la actualidad está Jerry Only, bajo y voz, Des Cadena en la guitarra y coros, y Eric Arce como en la batería hasta ahorita. Uh-huh. Y trabajan ahora con el productor Ed Stasium, que es el productor de Living Colors y de Ramones también. Ah, mira, entonces siguen con la misma gente, siguen más o menos en el mismo grupo del punk, del horror punk, del hardcore punk y esas cosas. Ajá. Y además eso también tiene que ver, y es focazo porque Misfits ha tenido un montón de gente que ha estado, o sea, un montón de músicos que han estado alrededor, que han tocado con ellos. Uh-huh. Es como que se separan de alineaciones, vuelven a juntarse otra vez alineaciones de los Misfits. Pero como que la banda se mantiene. Pero ¿no? Como que la banda se mantiene y sigue todavía tocando. Hasta ahora sigue vigente la banda. Y en este disco de Devil's Reign, que es el último que sacaron en el 2011, tiene regrabaciones de nuevas versiones de las dos canciones del último single de la banda, The Land of the Dead, que también fueron lanzadas en un sencillo titulado Twilight of Death. Mira tú. Pero es focazo, y eso te seguía contando, porque es focazo, porque son como estas bandas que ya no, o sea, pueden cambiar los integrantes, pero siempre va a quedar ese concepto. O sea, ya queda el concepto de Misfits, y es focazo porque el Misfits lo asocias de una con horror punk. O sea, si alguien ya habla con la estética, o sea, sí, y también con el estilo musical, ¿no? Es claro, con el estilo musical. Súper marcado, definido. Es súper marcado, definido. O sea, tú escuchas horror punk y de una se te viene a la cabeza Misfits. Es lo primero que se te viene a la cabeza. Es lo primero. Y no importa que se haya desmantelado totalmente la banda y que haya regresado con otros integrantes tan nuevos. Se mantuvo el concepto de banda. Se mantuvo el concepto de Misfits. Y siempre ha sido influencia para muchísimas bandas, igual como Metallica, que realizó versiones de la canción que escuchamos, Die, Die, My Darling. Ajá. De Cares y Guns N' Roses también tocaron Attitude de los Misfits, igual Green Day, NoFX y full bandas más han tocado versiones de Misfits. ¿No? Entonces esta banda ha sido una influencia muy notoria hasta bandas que no necesariamente han tocado cosas de Misfits, pero siguen teniendo como esa temática un poco alejada en el ritmo, pero esa temática horror, así como los mismos de Horrors o cosas así. Pero si ves como la diferencia y la gama amplia de bandas que dijimos, o sea, desde Metallica hasta NoFX, yo creo que hay una cosa súper diferente y súper interesante. Claro. Y Molotov, aquí en México Molotov. Entonces como que sí, o sea, han influido a un montón de bandas de diferentes estilos, de diferentes gamas, que les ha gustado la música que hacen los Misfits. Por eso les damos las gracias a los Misfits. ¿Focaso? 37 años de carrera los Misfits, desde el 77 hasta el 2014. Sí, creo que tenía los cálculos, no sé. Sí, bueno, tuvieron un pare, ¿no? Bueno, sí. Pero, digamos, pero en corrido, te digo yo. Sí, en corrido mexicano. Es lo que vamos a poner ahorita. Es horror, no corrido. Ay, 17 años de corrido mexicano para los niños. Pero bueno, este último disco salió el 4 de octubre del 2011. Tiene 16 cortes. Y tiene una duración de 50 minutos con 22 segundos. Casi una hora de disco. Uh-huh. Y está bacán. Está bacán. Entonces, para serte sincero, para apelar a la sinceridad, yo no he escuchado este último disco. Ay, cabrón, no he hecho el old school. Tengo no, es que no lo he escuchado en realidad. Solo pura hoja. Pura hoja de papel bond reciclada. Claro. Escrito con tinta china. Con tinta china, toda la información de los Misfits. Pero bueno, yo creo que con eso vamos cerrando el programa de hoy de Desfase este lunes. No sé, 27 estamos hoy, ¿no? Hoy estamos, sí, 27. Nos despedimos de Desfase Insomnio. Les dejamos con un doble del último disco de los Misfits y ya nos encontramos la próxima semana. Y ¿por qué les dejamos? Semana. ¿Qué es esto? The Black Hole. Eso. Y Twilight of Death. Ha sido un gusto estar con ustedes, muchachos. Un gustazo, gracias Daniel, del otro lado en controles. Y nos encontramos el próximo lunes. El próximo lunes de 8 a 10. Ahí nos vemos. Despacio.